estamos escuchando Hornero Migratorio, que es uno de los grupos que se va a estar presentando mañana en el marco de las actividades por el Día Mundial del Agua, mañana 22 de marzo, al llegar de la marcha que se está convocando a partir de las 17 horas la convocatoria. Y para hablar de estos temas abrimos un espacio en la mañana de hoy y tenemos en línea a Marcos Míguez, que es secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE. Marcos, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Gracias por recibirnos. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos para empezar cuáles son las actividades en las que va a estar participando y que está promoviendo FOSE junto con una larga lista de organizaciones, ¿no? Que la otra vez veíamos realmente casi una centena de organizaciones que están convocando en este día tan especial y en este contexto tan especial para nuestro país en lo que tiene que ver con la defensa del agua. Sí, así es. Primero que nada, contentos por la canción, personalmente, por la canción que estaban pasando, Hornero Migratorio, una canción que fue creada en el campamento de Asamblea Huemirí, en Centurión, con gurises de la escuela y gente del territorio. La verdad que contento que se esté difundiendo esa canción donde estuvimos participando con la familia. Eso por un lado. Después, por el otro, sí, como decías, más de casi 100 organizaciones vienen adhiriendo, organizando, acompañando lo que fue toda esta organización del Día Mundial del Agua que venimos gestionando desde diciembre, ¿no? Pero, como siempre, hasta el último momento, con dolores de cabeza en la organización para que todo salga bien, y bueno, cansado por ese lado, pero sí, más de 100 organizaciones que vienen trabajando en este sentido, donde se decidió marchar desde el Obelisco por Boulevard hacia el Parque Rodó, una concentración a las 5 de la tarde ahí en lo que es el Obelisco, para las 6 de la tarde empezar a marchar, al llegar ahí al Pabellón de la Música en el Parque Rodó, y como bien decían, ahí arranca los espectáculos artísticos. Vamos a tener un pequeño gran homenaje al compañero Carlos Sosa, militante de FOSE, de lo ambiental, lo social, que hace poco falleció. La verdad que un compañero que dejó una huella en lo que es la lucha en la defensa del agua, en la vida, y queríamos, creo que eso fue algo que desde un principio todas las organizaciones nos pusimos de acuerdo en homenajear, hacer un pequeño homenaje a su lucha y a lo que nos dejó. Buen día, Marcos. Por supuesto que hablar de la defensa del agua es como que se abre cada vez más el abanico, no solo por la cantidad de organizaciones que se van sumando y de gente que va haciendo conciencia del tema, sino por más frentes que se abren en los que hay que estar defendiendo el agua. Digo, pensando desde la canilla, que es lo que por lo menos nosotros tenemos más cerca, hasta el río, la cuenca del río, y seguimos subiendo ahí, ¿no? Las privatizaciones. Sí. Por un lado, le decía recién, contento de que somos más de 100 organizaciones, 80, 90 que andan en la vuelta. También preocupados por esto, ¿no? Sí. Si cada vez somos más que estamos en defensa del agua, del territorio, de la vida, quiere decir que cada vez tenemos más problemas, ¿no? Por un lado, recontra contentos que cada vez más territorios, localidades del país estén dando la lucha, la pelea por este tipo de emprendimiento, de privatización, pero sí alarmado por la cantidad de proyectos que hay de castillismo, de contaminación de suelo, de mal uso del agua, ¿no? De montón de cosas que hoy están sobre la mesa, que bueno, que la gente está dando la lucha, más allá de los sindicatos, las organizaciones que ya vienen históricamente en defensa del agua y la vida. Hay muchos vecinos de pequeñas localidades que están dando la lucha y la pelea por el territorio, ¿no? Por defender su localidad, su pueblito, su departamento, que eso es recontra importante, y para nosotros es fundamental realzar esa voz de la gente que está más lejos y que muchas veces no tiene llegada a los grandes medios. Siempre tenemos medios amigos como ustedes que están difundiendo, pero creo que el 22 de marzo es una gran oportunidad para alzar las voces de esa gente. Sí, claro. El asunto es que el agua se va viendo cada vez más claro, es como un eje, ¿no? Todo toca con el tema del agua. Bueno, con la definición de que el agua es la vida, creo que no precisaríamos decir más. Pero se está tocando con muchas políticas que se llevan adelante también. Ahora tenemos esta amenaza del Plan Neptuno, que uno cada vez que le hablan del Plan Neptuno y de las dificultades que hay con el abastecimiento, se acuerda de lo que ustedes vienen denunciando hace muchos años. De lo primero que hay que hacer es cuidar el agua que tenemos, y ahí las pérdidas de agua, la necesidad de tener trabajadores afectados al trabajo concreto, ¿no? En todo lo que es el sistema OCE, que eso es un reclamo de hace muchos años ya. Así es, históricamente la lucha se ha dado en diferentes frentes. Últimamente hemos entendido los diferentes colectivos que estamos en la vuelta, que el enemigo es el mismo, ¿no? Las multinacionales, los gobiernos tras gobiernos que siguen fomentando este tipo de proyectos, ¿no? El proyecto Neptuno, planta de hidrógeno verde, forestación, celulosa, uso de agrotóxicos, ¿no? Pero el enemigo es el mismo, y tenemos lo que hemos logrado entender, que cada colectivo, cada sindicato, cada organización está dando su punto de vista, y nosotros entender desde FOSE, ¿no? ¿Qué está pasando en Tambores? ¿Cómo va a afectar a Tambores una planta de hidrógeno verde? ¿Cómo en Isla Patrulla, que hay un mega emprendimiento de reforestación, cómo afecta eso? Bueno, nosotros eso hemos o estamos trabajando en entender eso, ¿no? Y también los colectivos han entendido que una OCE sin funcionarios, sin presupuesto, también afecta a todo eso, ¿no? Que en sí terminamos todo en lo mismo, en el agua y la afectación que tiene y cómo nos afecta a cada uno desde nuestro punto del territorio, ¿no? Claro. ¿Ha habido alguna reacción de las autoridades en algún momento, o alguna respuesta al pedido de que haya más funcionarios afectados a la tarea? Y la verdad que no. Ya, han pasado los directorios, esto, gobierno tras gobierno, los recortes han ido aumentando, ¿no? Este último gobierno, este último directorio, los recortes han sido muy, muy grandes, ¿no? No quiere decir que los otros no hayan hecho, pero también esto viene año tras año. Todos entienden que faltan funcionarios, ¿no? Pero la respuesta que dan a la llenada de vacantes es a través de las tercerizaciones, ¿no? Claro. Y nosotros decimos que las tercerizaciones es una parte de privatización del proceso del agua, ¿no? Y que también es una precarización de laboral que tienen los compañeros y las compañeras que están trabajando hoy en esa forma contractual que tienen con OCE, ¿no? Donde no se les reconocen derechos laborales, donde a igual tarea que a un funcionario genuino cobran la mitad del salario, donde el que se está llevando la plata realmente es el dueño de la empresa, ¿no? Sí. Esas cosas vienen pasando y es lo que estamos denunciando. Nosotros desde FOSE ya hace años estamos diciendo que la OCE tiene que absorber a todos esos funcionarios tercerizados, que es un ahorro también para el gobierno, ¿no? Porque es mentira que un tercerizado es ahorro para el Estado, como nos quieren decir. Ha habido ya muestras año tras año, donde el año pasado OCE tuvo que pedir 50 millones de dólares para pagar sueldos, ¿no? Por mal uso de los dineros, por tema de esto, de contrataciones directas, cooperativas sociales que hacían mal uso de lo social, ¿no? Tercerizaciones, bueno, ahí claramente queda en evidencia que las tercerizaciones y los malos negocios de OCE no es el camino para que sea una OCE como todos queremos. Seguro. Ustedes hace poco denunciaron incluso una persecución contra los trabajadores en Cerro Largo. Sí, así es. Lamentablemente, en todo el territorio nacional estas cosas están pasando. Los mandos medios han manejado la OCE como patrón de estancia, ¿no? Persiguiendo a los compañeros que piensan totalmente diferente, ya sean sindicalizados o no. Pero sí, en Cerro Largo venimos teniendo, por parte de la Jefatura Comercial de Cerro Largo, una preocupación que ya viene desde años, ¿no? Donde se persigue trabajadores, donde se inician investigaciones administrativas sin ningún tipo de argumento, donde se persigue y se ningunea a los funcionarios tercerizados que no son amigos de ellos o de sectores políticos, ¿no? Porque hemos también visualizado ese tipo de prácticas, que aquellos tercerizados que trabajan militando con ellos o que son amigos les sirve, pero otros compañeros y compañeras que ya vienen trabajando de forma tercerizada, que no son allegados políticos a ellos, los persiguen, les hacen la vida imposible, abuso de funciones. Es por eso que nosotros decidimos desde Cerro Largo, junto con la Federación de Funcionarios de OCE, denunciar en el Ministerio de Trabajo estas prácticas, ¿no? Bien, y a nivel de las políticas que tienen que ver con el agua, además, lo comentabas recién, hay, más allá del proyecto Neptuno, que es sin duda uno de los más importantes y que tiene mayor nivel de notoriedad pública, a lo largo del país, muchísimos proyectos que están amenazando el agua, amenazando la soberanía, digamos, sobre ese recurso, y también a nivel ambiental, siendo muy criticados, ¿no?, por distintas organizaciones. ¿Ustedes están vinculados, digamos, con los movimientos que hay en todo el país en defensa de distintos cursos hídricos? Sí, nosotros ya desde hace años venimos tratando de coordinar con diferentes colectivos que estén en diferentes puntos del país, interiorizándonos de la lucha que están dando, de la problemática, ¿no? Y esto también entender qué está pasando en cada localidad o cómo afecta a cada territorio, lo estamos haciendo. Lamentablemente, nosotros como trabajadores de OCE tenemos que decir que todos nuestros cursos de agua están contaminados. A mayor o menor nivel están contaminados, y eso lleva a una variación del tratamiento, ¿no? Mayor aplicación de productos químicos, ¿no? Que se ve reflejado toda la contaminación que tenemos en los cursos de agua, se ve reflejado después en los procesos de potabilización. Y una cosa también, o sea, preocupados también porque muchas plantas de tratamiento de aguas residuales que son de OCE o la están manejando empresas privadas, ¿no? Que también es inconstitucional, también venimos denunciando, claro. Y muchas veces son las mismas que están contaminando los cursos de agua, ¿no? Eso también se lo hemos hecho llegar al ministro Ortuño, apenas asuma Ferreri también se lo vamos a hacer llegar, para que sea prioridad también empezar a controlar las plantas de tratamiento de aguas residuales de OCE, que son muchas las que están contaminando hoy, ¿no? Sí, la verdad que es una amenaza por todos lados. Hace poquito nos llamaron de Salto unos vecinos que en el barrio de ellos está un gran basural oficial, digamos, pero es un gran basural donde van a tirar toda la basura, y abajo de eso está la fuente de agua para la zona. Vos decís, es una cosa chiquita al lado del, yo qué sé, del Plan Neptuno, de las grandes cosas que se han denunciado, pero también te preguntás cuántas más habrá de este tipo, que están muy cerca de la fuente de agua y que eso filtra lo que viene de la basura y termina contaminando el agua, ¿no? Se necesita un Estado en este sentido muy, muy presente. Claramente, sin lugar a duda, en estas recorridas que hemos hecho, lo que hemos detectado que son pequeños focos de contaminación que se van llevando, ¿no? Que hacen a un global después que está recontra jodido, y que muchas veces es mismo el Estado el que está contaminando, ¿no? Lo decías, lo de Salto. Ahora hace unos días nos llegó una denuncia de Isla Patrulla en 33, donde el municipio de Villa Sara iba con la barométrica, destruía los pozos negros, y en vez de llevarlo a la OSA, a la planta de tratamiento, los tiraba en un curso de agua, ¿no? Esas cosas no pueden pasar. Lo mismo pasó en Lago Merín, donde el bañero del Lago Merín no tiene saneamiento, desbordan los pozos negros, abrieron, canalizaron todas las aguas residuales hacia el bañado de Yacaré, y posteriormente abrieron un sangrador hacia la laguna Merín. También se denunció, y muchas veces eso es lo que está pasando, porque siempre hablamos de UPM, la forestación, de esto, de aquello, pero es el Estado muchas veces que está contaminando, y muchas veces en pequeñas dimensiones que, si sacamos, pasamos raya al finalizar, creo que es mucho más lo que contamina el Estado que los privados, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, va a haber actividades en muchas partes del país. ¿Se puede decir que hay una actividad central, o que hay actividades centrales acá en Montevideo? ¿Querés decirnos, invitar a la audiencia para participar mañana? Sí, así es. Mañana, 17 horas, concentración en el obelisco, para posterior marchar a partir de las 18 horas por Boulevard hacia el Parque Rodó, en el Pabellón de la Música. A partir de las 5 también va a haber una concentración, porque están llegando ómnibus del interior, están llegando ómnibus de Cerro Largo, de Rocha, de lo que es la costa, ¿no? Que por un tema logística han decidido llegar a ese punto para armar todo lo que va a ser el escenario, el espectáculo artístico, y recibir la marcha cuando llegue, ¿no? Esa sería la actividad que venimos coordinando desde diciembre. También sabemos que va a haber actividades hoy, como es de Rivera, donde la gente que está trabajando en el acuífero Guaraní está haciendo una caminata hoy binacional con la gente de Uruguay y Brasil ahí en Rivera. En Tambores también se van a estar movilizando en Tacuarembó. La gente de Paysandú también se va a estar movilizando allá, que viene trabajando también muy bien con el tema en oposición a lo que es el proyecto de hidrógeno verde. Así que contentos de que hay movilizaciones por todo el país y concientizando, ¿no? Concientizando, informando a la población, la verdad que eso está bueno. Está muy bueno, sí. Y para la marcha de acá nos llegaba la información recién de parte de la audiencia, no sé si lo mencionamos, desde la costa de Canelones viene una locomoción, ¿no? Sale un ómnibus a las 15:30 que va a parar en Marindia, en Salinas, en Pinamar, en Neptunia, en el peaje Pando, en el Pinar, en Lagomar y en el límite de Canelones y Montevideo, frente a un centro comercial muy conocido, para que puedan venir hacia la marcha y después volver hacia su balneario todos los que quieran participar en la costa de Canelones. Tenemos un contacto que nos dejaron, que es el 098-400-169, 098-400-169, para comunicarse y participar y venirse desde la costa canaria hasta la marcha de mañana en el marco del Día Mundial del Agua. Sí, así es, la verdad contentos también de esa gente que está saliendo, la verdad que son muchos los ánimos que están saliendo, creo que hace tiempo que no se ve una movilización tan grande y tan organizada como esta, ¿no? Más allá de, obviamente, siempre hay algún desacuerdo cuando hay mucha gente organizando algo, pero claro. Trabajando en conjunto creo que las cosas van a salir bien y convocar a tanto la marcha, la concentración, que la gente se pueda manifestar pacíficamente, eso es importante, ¿no? Que sea un día, más allá de un día de celebración, que sea un día, esto lo planteamos desde el inicio, ¿no? Que cada persona que vaya lleve su problemática, su difusión de material que tenga para que todos desde diferentes puntos del país podamos estar enterados qué está pasando en todo el Uruguay. Muy bien. Marcos, no sé si queda algo más. Nada más, agradecerle por estar siempre, así que bueno, muchas gracias. Marcos Míguez de Fosse, muchas gracias y hasta la próxima. Seguimos en el tema del Día del Agua, que será este sábado 22 de marzo. Ahora tenemos en línea a Carmen Sosa, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, trabajadora mucho tiempo de OCE también. Carmen, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Hernán, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Carmen, en la jornada previa a este Día del Agua que cae justo en sábado en este año, ¿verdad? Queríamos tener los detalles de lo que está organizando en ese marco la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y qué temas se está priorizando. Nos ha llegado un pronunciamiento que la Comisión ha realizado, no sé si esto va a ser la proclama que se lea mañana también, ¿o es un documento que se está difundiendo en estas horas, Carmen? Sí, de alguna manera sí hicimos, como hacemos todos los 22 de marzo, ¿no? Sí. Hacemos una proclama que los compañeros después la van a leer en el medio del evento del Parque Rodó, el espectáculo, ¿no? Seguramente claro. Se va a leer, está organizado, creo que va a ser un espectáculo muy lindo porque no solamente es de conmemoración, ¿no? Y de reflexión. Pretendemos que sea un acto de reflexión, por eso vamos a estar ahí a las 5 de la tarde, como es un sábado, repartiendo volantes de la gente que esté, va a ser un lindo día que esté ahí, y creo que es lo que necesitamos, ¿no? Visibilizar este tema porque ha sido estratégicamente oculto, ¿no? Digo, sí. Viste que el tema del agua es un tema que han tenido mucho éxito todas las autoridades en estos 20 años en no visibilizar, ¿no? Hacerlo invisible lo que la ciudadanía votó en el 2004, ¿no? Que somos dueños de lo que se hace con nuestros bienes naturales, ¿no? Y sin embargo, en estos 20 años se ha pasado por encima esa lucha popular, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros consideramos que tenemos que hacer énfasis en explicarle a la gente por qué nos pasan estas cosas, que la emergencia hídrica no terminó, porque no terminó, frente a cualquier problema, el problema se soluciona cuando uno toma medidas y hace cosas. Bueno, acá no ha pasado, ¿no? No se hizo nada para mejorar la gestión de nuestros bienes naturales. Y bueno, nos puede volver a pasar, ¿no? Y el problema sigue, ¿no? Vemos este año que ya tenemos las playas con cianobacterias, sobre todo en el oeste, que yo las he visto precisamente, ¿no? estuve en el oeste hace 15 días y estaba en las playas verdes. Sí, sí, sí. Claro, no, porque además, nada. Carmen, esto que ha denunciado la comisión y los distintos espacios que le integran, todos estos años de no cumplimiento estricto de lo que se reformó en la Constitución, es como que con el paso del tiempo va cobrando otra gravedad con el desarrollo de los proyectos, de las distintas iniciativas que surgen en torno al agua, y además la problemática en sí del acceso al agua que estamos teniendo creciente, esto a nivel planetario, pero se agrava más esa falta que se está cometiendo de cumplir con la Constitución en cuanto al control y la participación de la gente, ¿no? Y fijarte, además de estos proyectos, no solamente que nos caen que semanalmente nos enteramos de un proyecto nuevo, que lo hacen de una forma oculta. Entonces, bueno, es justamente lo contrario a lo que dice la Constitución, ¿no? Es una cosa muy muy loca, ¿no? Digo, porque los contratos, nosotros para enterarnos de qué contienen esos titulares que vemos en los diarios, hay que... Nosotros, cuando digo no solamente la comisión, sí, afortunadamente, claro, hay muchos colectivos a lo largo y ancho del país, por suerte, que en estos últimos 20 años, sobre todo en estos últimos 10 años, han ido apareciendo, que están realmente preocupados por lo que se está haciendo. Y hay que recurrir a abogados, a pedido de acceso a la información, para enterarnos qué van a hacer con nuestros bienes naturales, con nuestro territorio, ¿no? Parece una cosa muy loca, pero eso es lo que está pasando. Es justamente lo opuesto a lo que el 65% de la población votó. Entonces, es doblemente grave, ¿no? Digo, yo hablaba ayer con los compañeros de Ecuador, por ejemplo, que ellos están, lamentablemente, casi toda América Latina está en la misma situación, ¿no? Sí. Pero ellos no tienen la herramienta constitucional, entonces les es muy complicado acceder a la información. Pero claro, nosotros lo tenemos en la Constitución, no tendríamos ni que pedirlo. En esos ambientes de participación tendrían que venir a explicarnos qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están haciendo, a qué se están comprometiendo, ¿no? Yo diría que es muy grave. Pero han contado, repito, con la invisibilización de nuestros derechos, ¿no? Que le ha dado un resultado fantástico, ¿no? Realmente, porque uno ve los discursos, ¿no? De cualquier gobierno en estos últimos 20 años, y la reforma, se cuidan de ni siquiera mencionar el artículo 47, ¿no? Mencionan que van a hacer reuniones, que no sé qué, que la gente tiene que saber, pero se cuidan hasta de nombrar, que eso es una obligación, que no están haciendo un favor, que deberían hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso, y para eso hay que hablar con la gente, explicarles las consecuencias de todo lo que está pasando. Por eso creo que el sábado va a ser un buen momento para, bueno, charlar. Como es un día feriado, y bueno, sí, un día lindo, suponemos que en la Rambla va a haber mucha gente. Y bueno, tenemos que hablar con... esa es la única herramienta que tenemos para poder detener esta locura de avances de saqueo, ¿no?, de nuestros bienes naturales. Creo que es la única, que la gente, por lo menos, pide explicaciones, ¿no? Bueno, explícame qué consecuencias tiene esto, ¿no? Claro. Carmen, buen día. En esta declaración que hace la comisión también se resalta que, por ejemplo, ¿no?, ministerios como el de Salud Pública están desatendiendo de esta crisis ambiental, dicen, y sanitaria, justamente provocada por el cambio en el uso del suelo. O sea, es un tema enorme, mucho más grande de lo enorme que parece. Enorme, es un tema enorme. Yo digo el ministerio, por eso no digo la salud en general, porque tenemos compañeras y compañeros en la salud, médicas, gente que trabaja en el territorio, que están investigando eso, ¿no? Inclusive tenemos algunos informes que han estado investigando. Ahora, como institución salud pública, no se ha ocupado de esto, ¿no? No se ha ocupado de la relación agua y alimentos que consumimos y las consecuencias en la salud. Digo, tenemos que partir de la base que el agua es nuestro principal alimento. Es el principal alimento que tenemos, bueno. Que ese principal alimento no está en buenas condiciones, sobre todo para la población vulnerable, porque esto siempre es lo mismo, ¿no? Los que más sufren es la población más vulnerable. Niños, mujeres, gente que vive en las periferias. En la pandemia pasó, ¿no? Digo, éramos... ¿Quiénes podíamos comprar agua embotellada para no tomar agua salada? Claro, bueno, no todos. No todos. Seguramente la inmensa mayoría de los uruguayos tuvo que tomar agua salada, ¿no? Y bueno, ¿qué? Y sí, eso sí tiene consecuencias en la salud. ¿Y dónde están los estudios que a mí me digan que digan qué consecuencias tuvo eso en la salud? Y digo el agua salada, pues no decía otras cosas, ¿no? No nos olvidemos que salía agua con trihalometanos y digo, eso salió al, digo, fue público. Uh-huh. Ahora, eso merece un estudio, ¿no? Porque eso tiene consecuencias. Eso no es inocuo, tiene consecuencias. Bueno, Salud Pública está haciendo, el Ministerio está haciendo omiso en esos estudios, ¿no? Debería haber estudios de qué consecuencias tuvo eso y sigue teniendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que siempre estamos llamando, que bueno, que hay áreas de nuestra gestión del territorio y de la salud y del medio ambiente que deben ser un problema institucional, ¿no? Digo, tiene que estar presente como institución. Exacto, sí, porque aparte el Estado tendría que estar en un lugar justamente de protección, revisión, supervisación para el bienestar de la gente, evidentemente, ¿no? Y sí, obviamente, para eso, esa es su misión, se supone, claro, que esa es su misión, ¿no? Exactamente. Y bueno, no, con el agua no pasa. Uh-huh. Con el agua no pasa, con la cantidad de somos el país que más importa agrotóxicos por persona. Claro. El país de toda Latinoamérica, somos el país que más importa per cápita agrotóxicos. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está la trazabilidad de eso? ¿Tenemos trazabilidad para las vacas que exportamos y no tenemos trazabilidad para los agrotóxicos que importamos? Digo, parece como muy loco, ¿no? Sí, clarísimo. Parece como muy loco, ¿no? Uh-huh. Carmen, ¿en qué va a consistir entonces la jornada de mañana ahí en el parque? Recordanos bien más o menos en qué sector van a estar. Bueno, vamos a estar ahí en la en el área, no sé si Marco lo dijo, ¿dónde está en la zona de espectáculos del Parque Rodó, que no me sale ahora, en la Plaza, sí, de Mateo, creo que es? No sé, no me acuerdo cómo es el nombre. O sea, ¿sobre la Rambla? ¿Sería? Sobre la Rambla, ahí va, sobre la Rambla. Sí, vamos a estar ahí. Y bueno, va a haber algunos espectáculos, porque algunos grupos se anotaron para hacer para tocar ahí, y entre toque y toque, digamos, va a hablar algún compañero, va a leer alguna proclama, sí, va a llamar a la participación, a que, bueno, que por favor nos que investiguemos, que hagamos propio este tema, ¿no? Porque esto es un tema de todos los uruguayos, ¿no? En esto, a ver, en esto se nos va la vida, ¿no? Digo, sin agua sana, no, territorio sano, no existe una vida sana, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver, va a haber un homenaje al querido compañero a Carlos Sosa, seguro. Va, sí, a haber un homenaje, se le va a entregar, va a estar la familia también, se le va a entregar una placa. Uh-huh. Y bueno, siempre la idea es la misma, ¿no? Hacer visibles estos temas, ya que desde el lado oficial tratan de invisibilizarlo, y reconozco que le ha dado mucho resultado, ¿no? Bien. Porque tema no está en la agenda. Una precisión, vos no sé si tenés por ahí los nombres de los grupos que van a actuar, no, nosotros por acá los tenemos, pero si los tenés vos... Vos sabés que no los tengo, porque la verdad que estos días hemos andado a mil, y es los compañeros de FOSE y Marcos es que se han ocupado de toda la logística de eso. Lo tenemos por acá. Pero nos dicen también que esto sería en el pabellón de la música, ahí del parque. No me salía. Que entonces sí. Es uno que está al costado del lago ahí, ¿viste? Ahí que va, hay un lugar, un espacio muy lindo que hay al costado del lago, y donde siguen estando las lanchitas ahí, sí, o sí, está. Ahí entonces, en el pabellón de la música. Claro. Y ahí van a actuar, además de la proclama, por lo que vemos en un afiche que se está difundiendo, canción H migratorio e Inambi Seker, perdón si... Claro. Bulbax, inquilinos del reggae, banda flotante, y se armó Cocoa, que ya ha estado en otras actividades también. Ahí va, sí, los compañeros han estado en muchas actividades. Seguramente, digo, también lo que te decía, ¿no? Digo, además de eso, como vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, antes que empiece el espectáculo, vamos a armar stand con delante. Eso es muy importante, porque va a ser una oportunidad de acceder a información de todos estos temas, ¿no? Materiales con información. va a haber mucha información, vamos a llevar mucha información, muchos grupos van a llevar información, nosotros también, y sobre todo va a haber muchos compañeros conversando con la gente. Ya te digo, un sábado a esa hora va a haber mucha gente en la Rambla. Vamos a estar en la Rambla conversándola con la gente, pidiéndole que se acerque, y si no, entregando la información. Vamos a estar ahí en la vuelta, pues ya te digo, la idea es que porque yo tengo clarísimo que la mayoría de la gente no sabe de esto, ¿no? Quizás lo que más le ha sonado en este tiempo, por la dimensión que ha tenido, lo del proyecto Neptuno, ¿no? Pero sabiendo de eso, ahí está, que bueno, que yo creo que en eso hemos hecho un avance más allá de lo que está pasando, que ahora creo que todos los uruguayos entendieron que es un problema que nos toca a todos, ¿no? Claro. Porque al principio el gobierno lo hizo aparecer como que era un problema de la zona metropolitana, ¿no? Claro. Pero ahora la gente, yo creo que la mayoría de la gente entendió que esto lo vamos a pagar todos, porque OCE no tiene otra forma de financiación que la tarifa. Y OCE, y tampoco sé cómo la van a pagar, ¿no? Digo, pues estamos hablando de casi $1,000 millones, ¿no? Sí. O sea que hasta ahora hemos preguntado a OCE, a los ministerios y todo lo demás, y nadie ha contestado dónde va a salir la plata. Sí, además el nuevo gobierno marcó como discrepancias y te dice que van a seguir conversando, pero no está claro que se le vaya a poner un freno las características esenciales de ese proyecto, ¿no? Y lo que pasa que no es las características esenciales. Yo te diría que este proyecto no tiene arreglo. Claro. Es como querer maquillar a Frankenstein. Claro, digo, claro. Este proyecto tiene, a ver, digo, ya en el juicio, cuando hicimos la medida cautelar, que Recarey nos dio la razón y paró el contrato, ahí tú leías en la sentencia y todo lo que se dijo, digo, no tiene cómo, digo, porque primero, es carísimo desde el punto de vista económico, no soluciona el problema que tenemos en la zona metropolitana, no lo soluciona, no hubo participación, como tiene que haber en cualquier proyecto para solucionar los temas de agua y saneamiento, corre riesgo de dar agua no potable, es decir, no sé qué arreglo se le puede hacer, porque todo está mal, la zona va a contaminar el acuífero Raigón, la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo, los productores rurales. Entonces yo no me imagino a qué se refieren con arreglarlo, porque digo porque no hay forma, ¿no? Digo, nosotros la comisión va a seguir, por suerte la clínica de litigio este año va a seguir trabajando en el tema y vamos a interponer otros recursos, ¿no? Digo, porque esto no terminó. Claro, más los temas del llamado hidrógeno verde, de la situación del Santa Lucía, ¿no? Todo lo que sabemos son N los temas, los problemas que tenemos, como ya te decía, todos los días nos enteramos, un proyecto nuevo, hasta tenemos un puerto espacial ahora en La Paloma, que quieren poner. Digo, es una cosa tan demencial que, claro, pero esto del proyecto Neptuno es un tema grave que lo tenemos que revertir, y bueno, nosotros vamos a seguir con la clínica de litigio, vamos a interponer un proceso de nulidad del contrato, porque bueno, según los compañeros, los estudiantes y Cereta están estudiando el tema, ¿no? Sí, pero están planteando que ese contrato es nulo, porque si tú digo, a ver, vamos a retrotraernos un poco. Cuando le dijeron a Recarey que sacaron a Recarey y tiraron abajo la medida cautelar, en realidad, de todo lo que salió de esa medida cautelar diciendo todos los inconvenientes de Neptuno, en realidad no, nadie se pronunció en contra. Lo único que dijeron fue que no invitaron a la empresa, que la empresa tendría que haber estado presente. Pero en realidad, todos los otros argumentos, ninguno... No dijeron en la sentencia, no dice que estén mal. Uh-huh. Digo, porque él planteó que había una posible inconstitucionalidad por todo esto. Bueno, nadie planteó que estuviera mal. O sea que lo que vamos a hacer un proceso de nulidad, porque un contrato que se hace sobre algo que es inconstitucional, la lógica indica que es nulo, ¿no? No puedo hacer un contrato con algo que la Constitución dice que prohíbe la Constitución. Claro. Eso por un lado. Que puede llevar mucho tiempo, pero también vamos a interponer una medida cautelar para que se frene el comienzo de las obras, y si se comenzaron, que se detengan. Eso es más rápido, una medida cautelar. Porque nosotros pensamos, está el tema de... Eso también habría legalmente que discutirlo, ¿no? Habría que hablar con Cereta, que es el que más sabe todo eso, con los compañeros de la clínica de litigio. Pero más caro que hacer este proyecto, va a salir carísimo, porque sí, no solamente va a haber que pagar los casi 1.000 millones de dólares, sino que no tenemos solución. Vamos a seguir en frente a una sequía, vamos a seguir tomando agua salada. Entonces, más caro que eso, digo. Exacto. Carísimo. ¿Desde qué hora están mañana entonces ahí en el Parque Rodó, Carmen? Desde las 17 horas. Muy bien, muy bien. Bueno, la convocatoria. Las 17 horas. Sí, sí, por favor, que se acerque la gente, digo, para informarse, que esto es un tema realmente que tenemos que, pues, tenemos que poner cuidado, tomar conciencia y por lo menos estar atento a ver a cómo sigue esto, ¿no? Digo, porque estamos frente a un problema grave. Tú decías, bueno, yo qué sé, las plantas, el hidrógeno verde, todo lo que tenemos, sí, ¿no? El sí, puerto de aguas profundas, que ahora claro, ya acordaron con Brasil de hacerlo también, digo, es todo muy, muy complicado. Muy bien, bueno, está la marcha, la movilización y esta actividad con los detalles que vos nos describías, convocatorias importantes como centro para mañana sábado. Carmen Sosa, muchas gracias por este rato, bueno, nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias por la comunicación, muchas gracias a toda la audiencia. Un abrazo. Chao. Un abrazo, chao.